Saludos mis hermanos, dice la hermana de la República de Tonalá. No, bien enfiestado, bien puesto, bien chido. Eso es un honor formar parte de esto, pues parte de esta familia, de todo, musicalmente hablando, de todo. Les agradezco cada momento bien compartido. Hemos compartido juntos. De verdad, gracias y pues muchas gracias amigos, muchas gracias y espero que esto siga y no sé, ando muy fiesta. Espero que estén muy a gusto. Me siento orgulloso de ser parte de ustedes. Y espero echarle todas esas ganas que a lo mejor ustedes me dicen que le eche ganas, o no sé. Créanme que intento y hago lo posible para hacer lo mejor, para dar lo mejor de mí. Espero que este año dé todo lo posible, lo mejor y la chingada. Les mando un chingo de saludos, de mis... Los amo, cabrones. No, muy party. Los amo. Pinche eres el culo, el cabrón. El culillo. Saludos, bandita. Pinche eres ni contexto ni nada. Pero saludito a mi gente, todo chido, buen día, feliz año, feliz día, ánimo.